¿Qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo aquí en La Consentida en el 810 de AM. Hoy es martes y martes 13, así es que mucho cuidado. Bien, ya es tarde, ya pasó la mayor parte del día, pero aún así, mucho cuidado porque es martes 13. Estamos aquí en La Consentida precisamente en este resumen informativo. Norma Elizabeth Fuentes. Pues habrá gente que es muy supersticiosa ahí y como que le da temor el martes 13 y viernes 13. Bienvenido a nuestro público. No salir, ¿eh? A nuestro público radioescucho, bienvenidos a la información. Venga, Cervantes en los controles, un servidor José Ramón Montoya Sandoval, quien le saluda. Y bueno, se reúnen gobernadores ante el debate sobre Pemex, precisamente en el Estado de México, ante el inminente inicio del debate nacional sobre la empresa de petróleos mexicanos Pemex y en torno a la propuesta de reforma energética presentada por el gobierno federal. Se reunieron los gobernadores de varios estados del país a dicho encuentro. Asistió el mandatario nayarita Ney González Sánchez y entrevistado precisamente al retirarse antes de que concluyera dicha reunión, reveló que el análisis del tema apenas inicia. Queremos formar parte de este debate nacional. Creo que todos tenemos una opinión al respecto y todavía falta mucho por decirse. El gobernador Ney González afirmó que en los albores de este debate difícilmente alguien pudiera tener algo preciso. Y por mi parte, como representante de casi un millón de nayaritas, es importante que nos demos derecho los mexicanos a planear el México del siglo XXI. En la discusión de los temas centrales también estuvieron presentes legisladores federales y se trabajó, comentaron, en la conformación de una posición clara de los mandatarios respecto a la reforma energética y al futuro de la paraestatal Petróleos Mexicanos, haciéndolo con elevada responsabilidad y compromiso. Pues ahí están, vamos a ver qué es lo que concluyen precisamente en este debate sobre Pemex. Estamos aquí en resumen en La Consentida en el 810 de AM. En los casi 13 años que lleva el periodo constitucional del gobernador Ney González, Nayarit ha pasado del penúltimo a uno de los primeros lugares en lo que respecta a la disminución de muertes maternas y perinatales, afirmó esto el secretario de Salud, Omar Reynoso Gallegos. El funcionario explicó que cuando el gobernador Ney González asumió el cargo, el estado se encontraba en el penúltimo lugar nacional con una tasa superior a 94 decesos por cada 100.000 recién nacidos. Este año, en el 2005 se registraron 18 muertes maternas. Al año siguiente agregó, gracias a las nuevas políticas instruidas por el gobernador Ney González y aplicadas por el sector salud, el número de muertes maternas disminuyó a 7. De verdad que hay una diferencia. Nayarit no obtuvo un reconocimiento como el mejor esfuerzo a nivel nacional. En este año, 2007, agregó, también se registraron 7 muertes maternas. Sin embargo, es importante señalar que Nayarit actualmente, de forma preliminar, compite por el primer lugar en reducción de muertes maternas, precisamente por las políticas aplicadas en nuestra entidad. En el 2008 continuó y bueno, se ha producido nada más 3 muertes maternas. Finalmente, al referirse al programa Embarazo Saludable, puesto que bueno, ha sido vaya puesto en marcha recientemente por el presidente Felipe Calderón, el secretario de Salud consideró que resultará muy beneficioso porque ahora las embarazadas tendrán la garantía del aseguramiento social mediante el Seguro Popular. Sin embargo, en ese mismo sentido, pues dijo que Nayarit, como política del Estado, el gobernador instruyó desde el primer día de su mandato a la Secretaría de Salud para que los partos y las cesáreas fueran totalmente gratuitos, lo que ha beneficiado a la fecha a más de 15.000 mujeres. Todo esto, bueno, pues ha sido un cúmulo de estrategias, ha permitido que Nayarit esté de moda en el país en materia de prevenir muertes maternas y perinatales. Así que por ello hay un reconocimiento nacional en Nayarit por proporcionar salud a las mujeres. En resumen, tiene consentida precisamente en representación del gobernador Ney González Sánchez, el secretario de Salud, Omar Reynoso Gallegos, inauguró la ruta para la prevención de la discapacidad que tiene como finalidad informar y apoyar a las mujeres embarazadas para prevenir los efectos congénitos de sus hijos. En el acto realizado en las instalaciones del Ayuntamiento de Tepic, Reynoso informó que los problemas de nutrición materna ocasionan problemas en el recién nacido y por eso ponemos a disposición por instrucción directa del gobernador Ney González Sánchez a todos los profesionales de salud a la hora que se requieran, para que todas las embarazadas reciban la orientación profesional adecuada y tengamos nuevas generaciones de nayaritas saludables. En el estado informó uno de cada 2.200 recién nacidos tiene alguna malformación, pero nosotros no queremos ni una más, porque los gobiernos federal y estatal tenemos las herramientas para evitarlo y así lo haremos en equipo con la sociedad y los ayuntamientos. Por esta razón, dijo, se entregará ácido fólico de manera gratuita a todas las mujeres de, en edad fértil que lo requieran, y los neonatos se les practicará a sí mismo las pruebas necesarias para detectar el hipotiroidismo y tratarlo a tiempo. Tenemos además, gracias a esa visión del gobernador Ney González, tamiz auditivo para detectar sordera, y que ahora el presidente Felipe Calderón está impulsando en todo el país para evitar que haya niños y adultos con severas deficiencias en la comunicación. Dijo, creo que vale la pena hacer este reconocimiento al gobernador, porque sin duda con los hechos está demostrando que quiere un Nayarit fuerte y sano. Por eso nos alegramos de ver tantas mujeres que hoy están aquí presentes y de recibir el apoyo de los municipios y del gobierno federal. Por su parte, la representante de la Red Nacional de Prevención de Discapacidad, Ana Guadalupe Pardavé Martínez, afirmó que el problema de la incapacidad en México es verdaderamente grave. A pesar de los defectos de nacimiento, se pueden prevenir de una manera muy sencilla y a bajo costo. Nosotros, cuando fundamos RENACRED, iniciamos con un sueño que hoy estamos viendo convertirse en realidad. A su vez, el alcalde tepequeño, Manuel Cota, manifestó un compromiso con esta labor de prevención. En la reunión también estuvieron presentes el alcalde de Jala y presidente de la Red Municipal por la Salud, Juan José Jacobo Solís, y la presidenta de la Red para la Prevención de la Discapacidad de Nayarit, Carolina Talavera del Río. Pues bueno, inició en Nayarit esta ruta para prevenir la discapacidad. Y por ahí estuvo presente en este acto, pues precisamente estas personas que tienen que ver con la salud y más que nada la prevención precisamente de estos recién nacidos. Pues habrá 5 días de campaña precisamente y arranca la 15, que bueno, es una ruta para precisamente la prevención de discapacidades. Y fíjate que por otro lado, entrevistado Omar Reynoso Gallegos, el secretario de Salud, pues advirtió que con el inicio de la temporada de calor van a aumentar las picaduras de alacrán, principalmente en la zona serrana de la entidad. No obstante, refirió que con relación al año anterior y a la misma fecha, los servicios de salud han registrado una reducción del 25% en las estadísticas de picaduras, ya que el año pasado a la misma fecha iban 319 casos y en esta vez pues apenas van 238. El funcionario detalló que las familias de la zona de la costa y de la sierra son más vulnerables a la picadura de alacrán, arácnido que fácilmente crece y se desarrolla en las zonas calurosas o donde fluye el agua de los ríos. Por eso es que las clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud que existen en el estado cuentan con el abasto necesario de suero antialacránico, concretamente en las regiones donde estos insectos pues han llegado a causar fallecimientos en los últimos años. Así que aumenta en esta temporada de calor los casos de picaduras y de alacrán. En este resumen informativo, y precisamente en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer Empresaria, la Comisión de las Mujeres Empresarias de la Coparmex Nayarit hará entrega de un reconocimiento a la doctora Ana Rosa Corominas de Castillo por su trayectoria empresarial. El acto se llevará a cabo precisamente mañana, a las 9 de la mañana, en las instalaciones del club, de esta capital nayarita, ubicado a la salida a Mazatlán, y en este orden incluye la presentación de la trayectoria profesional de esta mujer, que pues es fundadora y directora general de Corominas y Castillo, Centro de Radiología, y bueno, pues más que nada líder empresarial, y considerando su labor multifacética como mujer, la Comisión de Mujeres Empresarias Coparmex Nayarit hace precisamente este reconocimiento a su amplia capacidad de trabajo y experiencia, a su perseverancia, talento, inteligencia y visión, precisamente, y después se hará entrega de reconocimiento a las socias de la Comisión de Mujeres Empresarias Coparmex Nayarit, mujeres que han decidido que la actividad empresarial sea su forma de vida. Como tú, a lo mejor también entras ahí en esa actividad empresarial, ¿no? La invitación en este acto se extiende a todas las mujeres del sector productivo de Nayarit para compartir y reconocer el esfuerzo y la labor del empresariado femenino en el estado. Mira, es una muy buena labor esta de reconocer precisamente la labor empresarial de las mujeres. Así es, esas mujeres luchonas que pues día con día precisamente destacan en todos los ámbitos. Y bien, pues hablando de eventos importantes, fíjate que inicia el Festival Internacional Amado Nervo, y con una ceremonia, ahora sí que de caché, una ceremonia de lujo, estamos hablando de una ceremonia huichol. El jueves 22 se va a llevar a cabo una ceremonia huichol de inauguración de esta etapa del Festival Amado Nervo 2008 en San Pancho, San Francisco, municipio de Bahía de Banderas. Se reconoce como San Pancho, tío. Como San Pancho se reconoce mucho mejor. Y bueno, en donde también habrá un concierto de saxofón, imagínate, la actuación de la Orquesta Sinfónica Municipal, una exposición de artistas clásicos locales, y también pues estará el convite, el festival, en toda la comunidad, el viernes 23 en la misma localidad, mejor conocida como San Pancho. Bueno, pues está programado el concierto de ensamble latino, la actuación del ballet folclórico, Calcitán, que no puede faltar precisamente, y bueno, concierto de los frijoleros, el performance de la danza de fuego, el circo Choclovich, bueno, me imagino que así se pone. Exposición de artistas plásticos y también el convite del festival en toda la comunidad. En ese mismo día, en la Cruz de Guanacaste, en el escenario de la Marina Riviera Nayarit, se va a llevar a cabo un concierto de gala, y imagínate, José Ramón, con Paco Rentería. Bueno, pero lo bueno viene el sábado, ¿no crees? El sábado, este concierto, yo creo que la mayoría de los jóvenes no se lo van a perder. Por ahí Celso Piña y Ronda Bogotá. Y bueno, este se realizará con una fiesta sonidera, y precisamente con este sonidero que es Celso Piña, con el DJ Toy de Control Machete y Sergio Acosta del grupo Zoe. Buenísimo. Y el domingo 25, en la misma localidad, se van a presentar el ballet folclórico San Pancho, el mariachi clown, y un tablado flamenco. Asimismo, se va a realizar una ceremonia huichol, será la clausura de la exposición plástica permanente y la presentación de la colección de poemarios Premio Nacional de Poesía Amado Nervo 2002-2007. También el domingo, en la Marina Riviera Nayarit, se va a llevar a cabo un concierto de gala con el músico clásico mexicano Horacio Franco. Ahí mismo se va a llevar a cabo un cóctel de clausura de la etapa Riviera Nayarit, precisamente en este festival 2008. Así que mucho arte, al igual que mucha cultura, mucha música, y vale la pena invitar a todos. Sí, una expresión cultural de 4 días en la Riviera Nayarit, okay, que tiene que ver con la verdadera internalización del festival, puesto que va dirigida a un público proveniente de otros destinos, combinando con la expresión de los artistas locales y de artistas nacionales e internacionales. Y en la conferencia también estuvieron ahí los titulares de SECAN, Corina Ramírez, y del INCUBE, Emilia Castellanos Gutiérrez, así como del director del FIAN 2008, José Inés Enríquez, quienes dieron a conocer el programa general de la tercera etapa del festival denominado Jornadas Nervianas, y que iniciará precisamente, pues que iniciará el 12 de mayo, El FIAN se fortalece día con día y cumple con sus objetivos, la promoción del intercambio del arte y la cultura a nivel mundial, y por ahí se dijo que se va paso a paso en ese FIAN. Se estará terminando el festival el 24 de mayo en Tepic, el 25 en San Pancho, y el 29 se estará iniciando en el Zócalo de la Ciudad de México. Fíjate, ahora sí, definitivamente podríamos decir que es un festival internacional. Imagínate el impulso a este pueblito de San Pancho, el realce que se le va a dar, la visita que va a tener de diferentes personalidades de diferentes partes de la República, y de verdad que nos da mucho gusto que, bueno, haya mucho empuje, y sobre todo, bueno, que podamos presumir un poco del arte, de la cultura que tenemos precisamente los modernistas. En resumen, aquí en La Consentida, Mérida en el 810 de AM. Bueno, la aprobación de la Ley General para Control de Tabaco empieza a surgir efecto en las entidades luego de la aplicación en el Distrito Federal y el Estado de Nayarit. La Secretaría de Salud, de acuerdo a la ordenanza, aplicará en edificios públicos y oficinas gubernamentales la ley para evitar el riesgo de focos de contaminación de fumadores y pasivos. El director de Regulación Sanitaria de las dependencias, Adelaide Uribe Flores, dijo que el tabaquismo es considerado en la actualidad como uno de los problemas de salud más importantes del mundo, en especial en Nayarit, por ser el primer estado productor precisamente en México. Y por tanto se exhortará a la sociedad nayarita a tomar las medidas preventivas para evitar consecuencias de la salud. México, como país, ha avanzado en el control del tabaco, ha incrementado los impuestos a los cigarros, ha regulado su venta prohibiéndola a menores de edad y también prohíbe fumar en los edificios públicos federales, promueve las clínicas para las personas que desean dejar de fumar, ha prohibido la publicidad en radio, televisión y revistas y también se suspendió el patrocinio por parte de la industria tabacalera a eventos deportivos y culturales. Se han difundido campañas informativas para desalentar el consumo de cigarros. Pues ahí está la ordenanza de la ley antitabaco, se empieza a aplicar aquí en Nayarit. Libres de humo, de tabaco, dependencias estatales y federales. Esto es en resumen aquí en La Consentida. Así es, y bien, pues ya me... Me dice Deida, vámonos a corte comercial, claro que sí. Regresamos en un instante, no se vaya, esto es UX en resumen. Y continuamos. Continuando con este resumen informativo, en una entrevista que se le hace a Eduardo Ruiz Arce, dice que la Confederación de Trabajadores de México en Nayarit cuenta con 120 elementos que se registraron ante el Partido Revolucionario Institucional para contender por las precandidaturas a distintos puestos de elección popular, de ahí que se tenga una buena expectativa de participación en el proceso que se avecina. Así lo dio a conocer precisamente en entrevista el secretario general de la CTM en Nayarit, Eduardo Ruiz Arce, mismo que indicó que ahora resta esperar los tiempos y la realización de las respectivas encuestas. Dijo, nosotros tuvimos contemplada la participación de 120 aspirantes que por el sector obrero se registraron y bueno, habremos de participar de acuerdo a la convocatoria y esperando que los tiempos para ir conociendo cuál sería el resultado de nuestra participación como CTN. Y es un buen número el 120 y te estoy hablando por eso de todo el estado y eso tiene que ver con todos los que aspiran a ser candidatos a regidor, síndicos y tenemos por ahí también un cargo para diputado. Este es el número que reflejó el total de compañeros y compañeras que se registraron. Eduardo Ruiz Arce precisó que en su caso definitivamente estamos preparados, estamos en condición y estamos ya listos para poder participar en los procesos que se avecinan y en los tiempos que marca el propio partido. Ahora más que nunca la CTM en este trabajo de unidad hemos venido haciendo en esta nueva etapa la federación. Estamos en las mejores condiciones y en los mejores momentos. Indicó que de esta manera estamos convencidos de que vamos a ver un buen resultado, un resultado exitoso, muy positivo, y yo creo que con la coalición que se dio, ahora seguramente que el partido una vez más va a tener resultados en donde nos den ventaja a nivel estatal, en donde seguramente estamos convencidos de ello, que vamos a ganar todas las posiciones y vamos a tener el 6 de julio a las primeras horas resultados donde encabezaremos como partido y en esa coalición los mejores resultados para el proceso electoral. Vamos a ganar, estamos convencidos de ello y por ahí decían que no era la palabra adecuada, pero yo estoy convencido de que sí habrá cargo completo. Ruiz Arce indicó, convencido de que por este motivo nosotros seguimos trabajando, la CTN en todos sus ámbitos, en lo político, en lo social y en lo sindical. Seguimos trabajando, seguimos haciendo nuestra parte, estamos dando resultados para seguir fortaleciendo este sector y para seguir haciendo más por los trabajadores de la CTN en Nayarit. Pues ahí está precisamente en esta entrevista que le hicieron a Eduardo Ruiz Arce, se dice que se llevan 120 y confía que el sector obrero y que sus cuadros pueden encontrar buena respuesta ante la sociedad. Bien, pues por otro lado, aprueban los diputados más resoluciones. En la sala de las comisiones general, Esteban Baza Calderón del Poder Legislativo, los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado Luis Alberto Acebo Gutiérrez, aprobaron el dictamen relativo a la designación de Jorge Ramón Marmolejo Coronado en el Tribunal de Justicia Administrativa, cubriendo la vacante. Los representantes populares también, pues, analizaron la solicitud emitida por la diputada con licencia Angélica Cristina del Real Chávez para reincorporarse al trabajo legislativo y fue aprobado el proyecto de decreto que autoriza su reincorporación. Finalmente, los integrantes de esta comisión legislativa analizaron el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual el Congreso local pues presenta iniciativa de adición del Real al Congreso, y bueno, la vacante que existía, porque bueno, pues lamentablemente falleció Germán Gutiérrez, pues bueno, pues ahora ya es quien ocupa este lugar en el Tribunal de Justicia, y estamos hablando de Jorge Ramón Mármol.